pasando por mi lado sin saber lo que tú sientes cuando yo te digo algo. Yo quisiera poder hablarte y decirte que te quiero, pero eso es imposible porque tú ya tienes dueño. Romero y la vacancia de la tranquilidad.